www.gradapopular.teca. También los invitamos a visitar la página de nuestra coordinadora Simón Bolívar, la cual es tal como lo acabo de mencionar, coordinadora simonbolivar.org. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a darle noticias que obviamente... saludarnos a los camaradas que nos retransmiten todos los miércoles, por supuesto. Radio Comunal, 95.9 FM, en Acarigua, Estado Portuguesa. A los hermanos de Radio La Colina.com, de Santa Fe, Argentina, para el mundo. Esta Radio NEC. Y comenzamos con la noticia que está dando de qué hablar. Como saben, este domingo el Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo unas elecciones internas, unas elecciones que casi nunca en nuestro país se habían dado, elecciones internas. Nada más el Partido Socialista Unido, yo creo que esta es la segunda convocatoria, la segunda elección es que van a participar todos sus miembros, todas las personas que se han inscrito en este partido. Obviamente un partido fundado en el proceso revolucionario, que fundó el mismo presidente Hugo Chávez Frías, y hoy día lo lleva en la cabeza, en la presidencia, el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay diferentes puntos de vista de varios voceros de lo que es el Partido Socialista Unido acerca de esta convocatoria, el éxito que tuvo dicha convocatoria. Y hoy, bueno, vamos a tocar un poquito esos temas que, por supuesto, están ahí en el tapete, en las informaciones que día a día, y que, por supuesto, los medios de comunicación, lo que se hacen llamar medios de comunicación masivos, nos ocultan porque no les conviene decir que el mayor partido que tiene casi 7 millones de miembros, ¿no? 7 millones de inscritos, haya tenido una jornada tan exitosa y, por supuesto, con la ayuda del ente más democrático, la institución que deberíamos, porque muchos opositores todavía creen que el CNE no es totalmente imparcial, y por supuesto eso nunca se les va a escuchar, que les echen flores cuando ellos ganan las gobernaciones o alcaldías, que siempre ganan, como la de Baruta, como la de Chacao, y alguna que otra alcaldía también allá por ejemplo en Maracaibo. Ahí sí el CNE no hace trampa, ahí el CNE no le sirve. Pero cuando pierden, sí, el CNE es tramposo, el CNE hace mil y unas patrañas, divisa y lucena, su directora es no sé qué y no sé cuál, y por ahí se va. Pero bueno, como ya sabemos, en estos, ya vamos para 16 años de proceso revolucionario, de 19 elecciones nacionales, el proceso revolucionario se ha llevado 18, está como el Magallanes dándole pelas al Caracas en el béisbol. Hoy, por cierto, juega el Magallanes, el señor Pulga. Por ahí estás pendiente por ahí online. Bueno, también vamos a hablar un poquito de lo que dijo el presidente Maduro, que nos contó el día de ayer. Por cierto, estaba de cumpleaños el día de ayer. Le trajeron hasta, inclusive, en la Plaza Bolívar a un gran salsero, Andy Montañez. Ahí lo vi un poquito en BTV. Estaba distraído viendo el juego de Magallanes, pero como quedó ese juego, tuve que cambiar de canal. Mira, dice el presidente Maduro que para garantizar la paz y democracia necesitamos una gran victoria electoral en estas elecciones parlamentarias. Es decir, dentro de un año tendremos elecciones parlamentarias en Venezuela. El presidente de la República Bolivariano de Venezuela y del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que la tarea central de la revolución para los años venideros es garantizar la paz y la democracia en el país. Acotó que para lograrlo es necesario ganar con una gran victoria las elecciones parlamentarias que se realizarán en el 2015. Luego de ejercer su derecho al voto en las elecciones internas del PSUV, para elegir a la jefa y jefa de los circuitos de lucha desde el Colegio Miguel Antonio Caro, en la parroquia, aquí ponen parroquia Katia, Correo del Orinoco, Cepelo, parroquia Sucre, en Caracas, el jefe de Estado aseguró que las filas revolucionarias están unificando esfuerzos para lograr el desarrollo productivo de la patria, a pesar de dificultades que se han presentado por parte de los sectores de oposición. Bien, obviamente palabras del presidente de la República y el vicepresidente y el señor Diosdado Cabello Rondón acotó que 3.691 jefes de circuitos de lucha popular han sido electos luego del proceso comicial que se efectuó este domingo en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Este es el primer vicepresidente de la tolda, es decir, del partido, y presidente de la Asamblea Nacional. Él dijo lo siguiente: los candidatos que no han sido electos aún se debe porque están alejados, es decir, se refería a los que no han dado resultados, ¿no? Los estados más lejanos, Amazonas, Apure y Tamacuro, estos estados que tienen bajas datos de transmisión, es decir, que la tecnología no es muy buena por estos lares. Y bueno, ahí tenemos, agregó que el Consejo Nacional Electoral envió los resultados completos al Partido Unido de Venezuela, al Socialista Unido de Venezuela, y se la han colgado la información en su portal web y en la segunda edición del periódico 4F. Además dijo que quiere además recordar que luego de esta hermosa jornada del día de hoy, cada jefa y jefa de circuito le corresponde realizar una asamblea por cada unidad de batallas Bolívar Chávez, VCH existente. Bueno, una jornada más democrática, esta vez de uno de los partidos, el mayor de todos, por supuesto. Debemos recordar que la alianza de esta revolución no se basa solo en el Partido Socialista Unido. Tenemos que recordar al Partido Comunista, al Partido Patria para Todos, a Redes, al UPB, el partido de la camarada Lina Ron, y otros que se me escapan hoy día, pero estamos hablando de 14 partidos aliados aparte del PSUV. Y obviamente estos son los que le dan el proceso, a este proceso revolucionario, las bases para continuar en este proceso revolucionario, y todos los que creemos y somos críticos a esta revolución. Una revolución que no es perfecta, pero como dicen por ahí, puede ser perfectible. Vamos al primer corte musical en esta tu grada popular. No se separen, recuerda los puntos de contacto: 0212-830-2819 y la mensajería de texto 0412-736-0577. De nuestra alma, quiero entender lo que a nuestro corazón da la calma, más que vivir, encontrar sentido a mi realidad y descubrir la oportunidad hermosa de ser feliz. Quiero volar, irme más adentro, dejar los tormentos y dibujar emociones que me hagan llegar a ti, y es que tu amor me colmó en la gracia y en mi talento. Y te abrazo fuerte, quiero tenerte. Ya no hay dolor, conseguí librarme de la oscuridad. Y en tu calor, agua de tu fuente y sube a mi mente. En ti soy yo, porque somos uno siempre hasta y jamás. Quiero volar, irme más adentro, dejar los tormentos y dibujar emociones que me hagan llegar a ti. Y es que tu amor me colmó la gracia y en mi talento. Sí, señor, escuchaban a los hermanos de Similares Diferentes, esta agrupación que fusiona el sky con un poquito de rock y algo de música romántica. Similares Diferentes, desde Caracas para el mundo. Talento nacional, como dicen ahí en las radios comerciales. Estamos comentando al principio las elecciones del PSUT, este pasado domingo, 23 de diciembre. Pero también tenemos aquí noticias que, por supuesto, sacamos de la versión de nuestros compañeros de aporrea.org. El debate que se está dando y la lamentable exclusión de algunos compañeros. Por ejemplo, los compañeros de Marea Socialista, que son una rama, una rama del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que lamentablemente han sido expulsados. Razones ya las habrán dado el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, y no recuerdo si el presidente de la República y presidente del partido hayan recordado algo de ello, pero estos camaradas que han tenido un debate sostenido, han tenido jornadas de debate en varias de las empresas del Estado, inclusive las han saboteado, no las han dejado realizarlas. Incluso aquí en nuestra casa de encuentro bolivariana Frei Parra, donde hace vida esta radio al son de 23, se han hecho varios de estos debates que hacen falta en nuestra revolución, porque sin debate la verdad es que no vamos para ningún lado. Aquí titulan en esta noticia que levanta los hermanos de aporrea.org que la exclusión nos llama a la organización, dijo Nitmer Evans este viernes 15 de noviembre. Esto ocurrió en el primer día del Seminario Nacional de Marea Socialista. El cierre de la tarde de este pasado viernes, del primer Seminario Nacional de Marea Socialista, este viernes 14 de noviembre, en penumbras de la sala 7 de Parque Central, a cargo de Nitmer Evans, quien, saliéndose de su plan original, orientó su exposición hacia algunas reflexiones de carácter político. Entre otras cosas, señaló Evans, sabemos muy bien que hay unos cuantos que están atentando en contra de la posibilidad realmente de poder, no solamente continuar con el legado del presidente Chávez, sino además de defenderlo. Yo creo que ahí está la más profunda debilidad. Esas reflexiones fueron hechas hace casi una semana de su presunta expulsión, junto a otros compañeros militantes de Marea Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, en lo que parece una estrategia de dirección nacional de desvincular a Marea Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. La exclusión nos llama a la organización. Creo que la participación debe estar basada fundamentalmente en la articulación de la propuesta, dijo Niver Evans con referencia a los resultados finales de este seminario. Bueno, es algo que se está debatiendo. Obviamente en Aporrea hay un sinfín de opinadores, y eso es bueno, que se debata en vivo en las redes de este proceso revolucionario. Se debata por qué ocurre este tipo de casos, por qué en una revolución se excluye a otros camaradas por el solo hecho de hacer una crítica constructiva. Ahí nos llamamos a la reflexión, ahí más bien deberíamos crear más foros y más debates para llegar a, por supuesto, a una conclusión para que todos estemos contentos. Como ya dije al principio del programa, el Partido Socialista Unido de Venezuela no puede ganar él solo unas elecciones nacionales. ¿Por qué lo digo? Bueno, a la vista está que el 7 de octubre del año 2012, cuando el presidente de la República ganó por más de 1.400.000 votos a este señor, si se le puede llamar señor, Enriquito, hijo de papá, hoy gobernador de Estado Miranda, le ganó por una diferencia de 1.400.000 votos. Una diferencia que el mismo Chávez no estuvo muy contento. Y esa diferencia se las dio los 14 partidos diferentes al PSUV que apoyan este proceso revolucionario. Ya para nombrarlos de nuevo tendríamos que hacer una lista, imagínense, empezando por el Partido Comunista, los Tupamaro, el UPB, y para ustedes contar, inclusive un partido nuevo llamado Redes del señor Juan Barreto, que luego ha demostrado que no tiene organización. Hay que ser críticos también con ellos, y sí, ojalá nazca más punto de vista donde podamos obviamente apoyar este proceso. No es solo por criticar. Obviamente muchos de los que estamos a favor de este proceso revolucionario lo hemos apoyado desde un principio, y creemos en la equidad de todos los poderes y que el poder sea para el pueblo. Debemos por supuesto apoyar la mayoría de lo que se hace en este proceso revolucionario. Estamos hablando de la inclusión en la educación, la inclusión para todos los chamos y chamas, apoyar este tipo de creación de nuevas universidades. Por ejemplo, el día de ayer estaba observando en la televisora digital abierta, en la TDA venezolana, estaba observando el canal Alba TV, excelente canal, donde se abre la propuesta para varias alternativas, que ahí se colocan muchos de las emisoras comunitarias o televisoras comunitarias que hacen vida en nuestra nación, entre ellas Katia TV, Tepuy, Amazonas, y varias emisoras que hacen vida en nuestra gran geografía. Ahí hay tantos debates, inclusive a los hermanos que hacen vida todos los viernes aquí, en nuestra coordinadora Se Movilidad, me refiero a Latinoamérica en vivo, ya le digo cómo es, siempre se me olvida, ¿serán pichirros nuestros hermanos argentinos? No, para nada, estarán, ajá, resumen latinoamericano, ya me sopló, ya me dio el dato el panita Giovanni Pérez. Bueno, resumen latinoamericano también aparece en Alba TV. Interesante ese tipo de reportajes que hacen estos camaradas, porque abren diferentes debates alternativos acerca de lo que sucede en varios países. Algunas personas creen que lo que sucede en, por ejemplo, en la caída del petróleo es algo gratis, es algo que está sucediendo porque sí. No, la caída de los precios del petróleo, como todos sabemos, el Estado venezolano siempre ha tenido la potestad o la precaución de calcular el presupuesto nacional a un barril de petróleo que sea más o menos equivalente y no algo estrafalario. Por ejemplo, el presupuesto del año 2015 está basado en un barril de petróleo a $60. ¿Y qué está ocurriendo hoy día? Después que un barril se mantuvo en el margen de los 100 y, no, y 90 dólares por barril, lamentablemente, como todos sabemos, varios países han sido invadidos, y estos países, y saboteados. Estoy hablando de varios países que hacen conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y no como dicen los medios tradicionales, que le llaman el cartel de la OPEP. Cuando dicen el cartel de la OPEP, simplemente le están diciendo que son unos mafiosos. Y los reales mafiosos son, ya sabemos dónde están, ¿no? Están al norte de nuestro planeta, o del mapa del globo terráqueo, porque depende del punto de vista que lo quieras ver, el globo terráqueo. ¿Qué ocurre? Que Egipto, Libia, inclusive Siria y Nigeria son países exportadores de petróleo y han sido saboteados en los últimos 8 años. Por ejemplo, el país, la República Islámica de Siria, está siendo árabe de Siria, está siendo saboteada por más de 3 años, y eso ocasiona que el barril haya subido en los últimos 2 años. Ahora, ¿qué está generando la bajada del petróleo? Obviamente que los países que antes apoyaban la reducción de las cuotas OPEP, lamentablemente tienen gobiernos que son pro-yanquis. Han sido gobiernos que han tumbado, por ejemplo, al camarada de Libia, que fue invadida nuestra Libia y saqueada con sus 200 mil millones de reservas en oro. Se las comieron entre los gringos, los franceses y los ingleses. Eso le puede ocurrir a cualquiera de nuestros países, incluyéndonos, que tenemos esto que llaman el excremento del diablo o el oro negro. ¿Qué quiero decir yo con esto? Porque hago toda esta apertura. Porque debemos recordar que Venezuela es la mayor reserva internacional de petróleo. Y por ello, nuestro ministro de nuestro canciller de la República, el señor Ramírez, está haciendo una gira por todos los países de la OPEP y también por varios países aliados que no precisamente forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí hay una nota muy importante de la agencia RT, es decir, Russia Today, en su versión español, actualidad Russia Today, dice lo siguiente: ante la cumbre de la OPEP, Venezuela y Rusia defienden recuperar el precio del petróleo. Rusia no es parte de la Organización de Partidos de Exportadores de Petróleo, ni Noruega, ni México, que son grandes exportadores de petróleo, pero sí apoyan este tipo de políticas, porque el precio del petróleo, después que estaba estable entre 110 y 100 dólares, a hoy día ya está llegando casi a los 70. ¿Por qué nos preocupamos por ello? Obviamente nos preocupamos porque el presupuesto de la nación está basado, lamentablemente, todavía en este oro negro o en el excremento del diablo. Aquí dice lo siguiente: en la cumbre de la OPEP, que se celebra el 27 de noviembre en Austria, con la drástica caída del precio del petróleo de fondo, podría decidirse el futuro de la producción mundial de hidrocarburos. Moscú y Caracas tienen mucho que decir, es decir, Rusia y Venezuela. Esta cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se realizará en la capital austriaca, Viena, donde se encuentra la sede de la organización. Actualmente, los expertos tratan de predecir cómo va a reaccionar la OPEP ante la situación en el mercado petrolero, dijeron en el portal especializado en economía de CNM. Obviamente el ñm lo agregué yo, como le decía el camarada presidente Hugo Chávez, para burlarse de esta cadena, que de verdad cuando informa es para desinformarnos, lamentablemente. Por el momento, los países productores de energías y las empresas no han reducido la producción, a pesar de la opinión que existe un exceso de oferta de hidrocarburos en el mercado mundial. Primero, por una parte, la explotación de esquisto que se hace en Estados Unidos. Aumentó el volumen de materia prima en el mercado local y por otra, creció la producción de petróleo en varios países de la OPEP. Por ejemplo, ya los que yo mencioné hace un momentico, Libia, Irán e Irak. No entiendo por qué incluyen a Irán en este rollo, porque la verdad es que no creo que Irán sea tan bruto en este sentido. Algunos analistas creen que la reducción de la producción de petróleo, una medida apoyada por Irán y Venezuela, puede... ¿Ves? Ahí es donde se contradice este analista económico. Algunos analistas creen que la reducción de la producción de petróleo, una medida apoyada por Irán y Venezuela, puede contribuir a que los precios suban pronto. Sin embargo, Arabia Saudita, este es el gran saboteado, lo agrego yo, afirmó que no tiene planeado reducir su producción de oro negro. De no haber intervención en la extracción, algunos analistas opinan que los precios pueden permanecer al nivel actual un año o dos. Pero eso es poco probable que dure para siempre, así señaló el portal de la CNN en español. Bien, entre los planes de Venezuela y Rusia, dos días antes de esta cumbre, representante de Rusia, país que no representa a la OPEP, que no pertenece a la OPEP, pero tiene estatus de observador, y de Venezuela, que se reunirán en Viena para discutir la situación en el mercado mundial de petróleo, según dijo el ministro de Energía ruso, Alexander Novak. El evento puede asistir representantes de otros países exportadores. Qué bueno que entiendan estos países exportadores que no hacen parte de la OPEP, que también les incumbe esta situación. Bien, vamos a un nuevo corte de Grada Popular. Esto, tenemos nuestro teléfono de cabina, obviamente, 0212-830-2819, y la mensajería de texto al 0412-736-0577. Recuerden nuestra página web www.coordinadorasimonbolivar.org, desde donde tienen el enlace para escuchar en cualquier parte del globo terráqueo esta estación musical o esta emisora llamada Al Son del 23. Vamos a un nuevo tema, señor Pulga, y volvemos en unos minuticos. No se separen. Franja de Gaza. Todas sus pertenencias serán incautadas. Le revistaremos, le hurgaremos, y si nos provoca, le asesinaremos. En nombre del Estado de Israel, le damos nuestras más cordiales bienvenidas, porque aquí el estado de excepción es pura diversión. Es nuestro objetivo primordial. Sí, así de cortico es esta canción. Esto es, son los panas de Zurda Conducta, Los Originales, una banda de punk rock caraqueño. ¿Por qué digo Los Originales? Porque estos panas ya tienen más de 10 años con ese nombre. Y lamentablemente algunos señores que son poco creativos colocaron este nombre en televisión. Pero igual, bueno, hay que apoyarlos porque son parte del proceso revolucionario y no debemos pelear por esas simplezas. Pero seamos un poquito más creativos. Esto es Grada Popular en tu Al Son del 23. También saludando a Radio Comunal 95.9 FM desde Carico, Estado Portuguesa, que nos retransmite todos los miércoles 8 a 10 de la noche. Y también saludando a los hermanos de Radio Lacolina.com, una radio NEC desde Santa Fe, Argentina, para el mundo. Así nos multiplicamos, nos vamos a conocer en todo el globo terráqueo. Igual nosotros subimos todos los audios que podemos y que también a veces nos deja la computadora grabar. A veces hay obviamente desperfectos técnicos, pero bueno, son cosas que pasan y como todo, ahí tenemos casi todos los audios en nuestro blog, que es gradapopular.tk. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @gradapopular, y en el Facebook o Care Libro como Grada Popular. Así de fácil, sencillo, sin rollo alguno. Ahora mismo acabamos de actualizar la página de la coordinadora simonbolivar.org de esta nuestra estación, y es una nota que nos enviaron sobre la participación en estas elecciones del pasado domingo. Es cortica, vamos a leer. Segunda elección desde las bases, fortalecen al PSUV. Es decir, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, realizó este domingo su segunda elección de base, en las que 463.259 candidatos de las unidades de batalla Bolívar Chávez, UVC, aspiraron a ser jefe de los circuitos de luchas populares, de los cuales se escogieron un total de 3.988. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Bautista Contreras, quien sufragó en la parroquia el 3 de enero, específicamente en la unidad educativa bolivariana Gabriela Mistral, donde confluyeron compatriotas votantes de la Biblioteca Pública La Cañada, la Unidad Educativa Nacional La Guinán y el preescolar Nuevo Amanecer. Él manifestó que fue un proceso rápido, seguro y confiable, en el que las masas del pueblo combatiente Bolívar y Chávez una vez más dieron ejemplo del talante democrático que le caracteriza. Realmente en la actualidad no existe partido político alguno en Venezuela que exhiba tal ejercicio de democracia en que su militancia escoja a los dirigentes como lo ha hecho el PSUV, así aseguró el diputado Juan Contreras. El diputado avisoró que una vez electos los jefes de los CLP, es decir, los círculos de luchas populares, se reunirán todos en la asamblea de la mano de cada uno de los cuatro, de las cuatro OEC que conforma esta CLP, y dijo que esperan que este lunes juramentar a los compatriotas electos por las bases, en un acto en el que estaremos presentes todos los diputados de la fracción del PSUV, celebrando y exhibiendo orgullosamente al mundo este nuevo ejemplo de igualdad, democracia y claro apoyo del pueblo a un gobierno que se ha caracterizado por su máxima eficiencia en la calle, con el pueblo y para el pueblo. Son palabras del diputado Juan Contreras el día de ayer, cuando ejercía su derecho de voto aquí en nuestra parroquia, 23 de enero. También tenemos por aquí otra nota interesante acerca del Comité de Víctimas de las Guarimbas, que expuso casos de violencia a alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas en Chile. Este mismo alto comisionado que recibió a la señora Lilian, o la señora Lilian Tintori, esposa de el payaso este llamado Leopoldo López. Aquí dice lo siguiente: Santiago es Chile, noviembre 24. Miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado sostuvieron una reunión con el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Américo y Calcaterra. ¡Wow! En Chile, donde expusieron los casos de violencia registrados en abril del 2013 y desde febrero a junio del 2014, y expresaron la necesidad de difundir la verdad sobre los hechos violentos propiciado por la extrema derecha en Venezuela. Durante la reunión, solicitada en iguales condiciones a la ofrecida a la ciudadana Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el comité destacó la importancia de difundir las consecuencias que provocaron las acciones violentas a decenas de familias en Venezuela tras la arremetida de sectores vandálicos contra la institucionalidad democrática. Asimismo, manifestó su preocupación por la opinión asumida por el grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas el pasado 26 de agosto, y la expresaba en el comunicado difundido por el Alto Comisionado el 20 de octubre del 2014, en la que solicitaron al Estado venezolano la liberación inmediata de Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde por los hechos violentos registrados el 12 de febrero pasado, cuando grupos de choque atacaron la sede de la fiscalía después de una marcha convocada por él en la que fueron asesinadas dos personas. Los pronunciamientos del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y de alto comisionado de las Naciones Unidas en el caso de Leopoldo López suponen de manera ostensible un desconocimiento de los hechos y del derecho humano de las víctimas de la guarimba y el golpe continuado a ser escuchadas. Pero lo más grave es que, de ser escogidas tales recomendaciones por el Estado venezolano, se estarían violando los derechos humanos de las víctimas de una violencia generada por Leopoldo López, y se contribuiría desde el sistema de Naciones Unidas a la impunidad y la negación de justicia para la víctima y sus familiares. Esto lo dijo este mismo comité que fue de víctimas ahí defendiéndose en Chile ante los lamentables hechos que sucedieron en Venezuela, donde primero ellos hacen una opinión y ordenan al Estado venezolano a liberar a un señor que es culpable de varios asesinatos, y que se diga del señor, el gobernador de Estado Miranda, Capriles Radonsky, que también hizo un llamado a la violencia y donde fueron asesinados más de 43 ciudadanos venezolanos, inclusive provocando las fulanas guayas en las calles, donde con estos actos fascistas degollaron a varios de nuestros camaradas motorizados. Actos totalmente fascistas contra el pobre, el venezolano. ¿Todo por qué? Porque no están de acuerdo con los resultados de unas elecciones. No se supone que cuando ustedes van a unas elecciones están de acuerdo con todas las reglas que les pone el CNE. ¿Qué pretendían con todos estos saboteos? Llevarnos a una guerra civil. Si no pudieron en abril del 2002, perdón, hace 12 años ya. Calculen ustedes, hoy a esta altura del paquete, al 2014, nos van a provocar una guerra civil. No, el pueblo venezolano está preparado políticamente para asumir con tolerancia, y sabe que es en las urnas electorales donde se decide todas las contiendas entre los venezolanos. Y por favor, hay que respetar las reglas. Si no se respetan las reglas, lamentablemente se les va a poner unos ganchos y se les va a poner por lo menos 2 años en prisión. Y si la justicia no actúa, no esperen que, no quieran ustedes que la justicia popular actúe. Así que hagamos un llamado a la tolerancia. Nosotros sabemos que ustedes son unos, sobre todo no me refiero a los compatriotas que no apoyan este proceso revolucionario. Yo me refiero a los líderes que reciben todas esas maletas de billetes verdes desde los Estados Unidos. La señorita María Rodilla Machado, que más de una vez fue a enseñarle las rodillas a George Bush, hijo. Y también otros personajes que no tienen falda, pero actúan como unas rameras, lamentablemente. Vamos a nuestro 2x1 de esta noche. Como saben, el día de hoy tenemos a los hermanos nuevamente. Este año ya los trajimos a los hermanos de Catalyze, esta excelente banda que tiene más de 60 años tocando desde Jamaica para el mundo. Disfruten de este excelente ska de 2x1, es decir, dos canciones seguidas de esta agrupación que los van a disfrutar. Ya volvemos en unos 10 o 12 minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! De la agrupación Scatalyze, quienes estuvieron ya aquí en Caracas unas tres veces ya, en una de esas oportunidades en el Boulevard de Sabana Grande, gracias a PDVSA La Estancia, que por cierto, ayer fue que los vi en este canal, sacó PDVSA TV un canal por la televisora digital abierta. Pueden disfrutar de este canal que nos trae un sinfín de informaciones, de cultura, todo lo que hace nuestra empresa insignia por esta nación. Estuvieron transmitiendo este concierto y les recomiendo altamente que vean PDVSA TV si tienen la oportunidad de tener TDA. De todas maneras, si ustedes se quieren activar, no tienen todavía TDA en su comunidad, vayan a los consejos comunales, que ellos son los primeros activadores del poder comunal, donde por supuesto el Estado está obsequiando los primeros, los que llamamos los decodificadores, para poder observar toda la programación de la televisora digital abierta, de la cual tenemos derecho todos los venezolanos de observar la cantidad de canales que ahí aparecen, canales que no lo vas a ver en la televisión normal, ¿no? En la señal abierta que tiene, por ejemplo, Venenovisión, Televen, La Tele, TVs, BTV. Bueno, ahí hay canales, como ya les mencioné en el principio del programa, ahí hay canales como Alba TV, hay canales como Zoom, también está potenciada la señal de Ávila TV, afortunadamente con algunos cambios. También desde aquí hemos sido críticos hacia Ávila TV, que nos parece ahora un canal, un MTV bolivariano, pero de vez en cuando hay unos programas allí que concientizan aún más al pueblo venezolano. Por ejemplo, programas de género, hay programas de todo tipo. No es la misma Ávila TV que surgió al principio, que era una Ávila TV donde los chamos salían a hacer reportajes, ahí donde conocimos a los jóvenes de Zurda Conducta TV. Por ejemplo, Carvalají, Casemango, Carvajalino, La Negra, todos ellos salieron de Ávila TV. Fue una buena escuela, es una buena escuela de formación para que el pueblo venezolano se apropie de los medios, así como lo hacemos aquí nosotros, de estos micrófonos, de esa consola, desde esa antena que está ahí en uno de estos bloques de los más altos que hay en la parroquia 23 de enero. Y por supuesto, expandiéndonos por las redes con coordinadora.simonbolivar.org. Ahora mismo tenemos otras notas aquí interesantes que, por supuesto, los medios venezolanos, es decir, los medios de desinformación nacional, no lo van a nombrar nunca. Por ejemplo, que arquitectos latinoamericanos reconocen eficiencia y organización de la gran misión Vivienda Venezuela. Esta nota la sube los panas de Aporrea, pero originalmente es de la Agencia Venezolana de Noticias. Dice lo siguiente: arquitectos del sur reunidos en el tercer encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, ELAC 2014, reconocen la eficiencia y organización con que opera la gran misión Vivienda Venezuela, creada en el 2011 por el líder de la revolución, Hugo Chávez, y que hasta ahora ha construido 644.000 hogares en todo el país. Gabriel Fuchs, del grupo Arquitecto a Pie de Argentina, indicó que es gratificante observar cómo colegas del oficio de la arquitectura impulsan con ayuda gubernamental el desarrollo de la vivienda popular. Dijo lo siguiente: creo que debe hacerse un replanteo en el rol de profesional y debemos todos ponernos al servicio popular. Así dijo Gabriel Fuchs en conversación con esta Agencia Venezolana de Noticias. Añadió que ha tenido la experiencia de conocer de qué se trata la gran misión Vivienda Venezuela y destacó el hecho de que en Venezuela la tierra es considerada un bien de todos, lo cual brinda oportunidad a las comunidades de obtener sus viviendas. Dijo lo siguiente: dijo que un obrero que construya también pueda tener su casa digna es realmente impactante, porque esto no se ve en otras partes del mundo. Para el arquitecto brasileño Flavio y Gucci, los trabajos de construcción más relevantes de la Gran Misión Viviana son los ejecutados en el programa Campamento de Pioneros, que consiste en la identificación por las mismas comunidades organizadas de terrenos localizados en espacios ociosos para levantar allí sus viviendas hechas con su fuerza de trabajo. Iguchi manifestó que estos urbanismos son trabajos de calidad elaborados por los mismos integrantes de la comunidad organizada. De su parte, el camarada Gonzalo Romero, arquitecto de la Organización de Tierra de Tucumán en Argentina, expresó que durante este encuentro expondrán parte de los modelos de construcción que implementarán en esta región de su país, que están comprendidos, en dos ambientes, el urbano y el campesino. Explicó que el rol del arquitecto debe ajustarse a las condiciones geográficas de cada lugar, y este es complemento de los temas que expondrá durante esta semana en el Congreso. Dijo además que su propósito es conocer en profundidad los procesos de trabajo que llevan a cabo algunos arquitectos de Venezuela en la construcción de los nuevos urbanismos de la Misión Vivienda de Venezuela, que aportan herramientas para una sociedad mejor. En este tercer encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, el ACT 2014, se realiza desde este lunes 24 hasta el viernes 28 en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en su sede de Los Chaguaramos. Así que bueno, qué importante que se humanice la vivienda, que se dé a conocer un poco más lo que sucede en nuestra nación. Y por supuesto, bienvenidos todos estos arquitectos con visión popular, con visión obviamente socialista. Tenemos otra nota por acá en el portal de aporrea.org. también el sorteo de la Copa América Chile 2015, que Venezuela le tocó en el grupo C, nada más y nada menos que con Brasil, Colombia y Perú. Como recordarán, Venezuela en el 2011 en Argentina quedó de cuarto lugar, una histórica participación de nuestra nación en esta Copa América que nos tocó organizar gracias a nuestro comandante jefe Hugo Chávez en el 2007, y la cual nos dejó 9 hermosos estadios remodelados y otros reconstruidos totalmente, o construidos desde un principio. Dice la nota, Villa del Mar, Chile. La selección de fútbol de Venezuela integra el grupo C de la Copa América Chile 2015, junto a las selecciones de Brasil, Colombia y Perú. El sorteo se realizó este lunes en el anfiteatro de la Quinta Vergara de la ciudad de Villa del Mar, donde se conoció la distribución de los grupos de las selecciones que disputarán la Copa América en este país suramericano desde el 11 de junio hasta el 4 de julio de 2015. Estamos hablando de Chile. Este máximo torneo del continente se jugará en 8 ciudades chilenas, entre ellas Antofagasta, La Serena, Villa del Mar, Santiago, es decir, la capital, Valparaíso, Concepción, Temuco y Rancagua. La distribución de los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, Chile, México, Ecuador y Bolivia. Un grupo regular. El grupo B, Argentina, Uruguay, Paraguay y Jamaica. Y en el grupo C, ya lo mencionamos al principio, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Yo digo que ese es el grupo de la muerte, aunque el grupo B también está fuerte, porque está Argentina, Uruguay y Paraguay. Como todos ustedes saben, clasifican los dos primeros de cada grupo. De esta manera, Venezuela debutará frente a Colombia, ya tiene fecha y todo, el 14 de junio del 2015 en Rancagua, y ese mismo día Brasil jugará contra Perú en Temuco. La 44ª edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo se jugará en estas 8 ciudades chilenas hasta el 4 de julio. Así que bueno, ya saben, dentro de escasos 7 meses Venezuela en la Copa América. Esperemos que podamos superar ese cuarto lugar y llegar, aunque nos tocó bastante difícil, pero los retos están para superarse. Como dice por ahí un pelotero muy famoso, los récords están para romperse. Vamos a una nueva pauta musical, señor DJ Pulga, y volvemos en unos minuticos en tu grada popular. здоровья, товарищи, и до революции! Del 17 a principios del siglo 20, cuando el vodka despertó en una revolución, se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución, la dura resaca le hizo frente a aquella revolución. Sí, señores, un poco más de scat en esta grada popular donde colocamos hoy día un sinfín de géneros musicales que ustedes no están acostumbrados, porque como sabemos en nuestra emisora, el Son de 23, colocamos en un 80% de la programación música tropical, pero también combativa. Con, obviamente, con un fin político, para abrir conciencia. A mí me gustaría escuchar hoy, voy a cerrar para darle un homenaje a la gran misión millonaria de Venezuela, esta salsa que se llama Juan Albañil, pero para cerrar el programa, darle un homenaje a esta gran misión millonaria de Venezuela, que poco a poco va luchando para llegar a ese número astronómico de 3 millones de soluciones habitacionales que debe llegar, un compromiso que nos dejó el comandante jefe. Digo, nos dejó porque todos los venezolanos debemos sentirnos comprometidos para que todas estas familias que necesitan un hogar logren este objetivo. Obviamente no todas van a vivir en la capital de la nación. Tenemos que crear nuevas ciudades y expandir toda esta conglomeración de personas que todas se vienen a la capital. Eso nada más no sucede en Venezuela, eso sucede en muchas naciones nuestras latinoamericanas. Es un gran problema que tenemos de administración, un gran problema de control hacia las masas, porque no todo debería estar acá en Caracas. Un buen ejemplo nos los dio un compañero vasco hace tiempo, que él nos justificaba que los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Petróleo, tuviera sus sedes administrativas en Caracas. ¿Por qué? Si aquí en Caracas no hay petróleo, en Caracas tampoco hay gas, ni se maneja ningún mineral. Mandemos esas sedes, los que quieran trabajar en Petróleo de Venezuela y sus demás filiales deberían irse a estas nuevas ciudades donde debería estar realmente estos ministerios. Así podemos sacar abrir un poco más a esta Caracas y habitar todas nuestras capitales de Venezuela, Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Tierra debería estar en los llanos, un ejemplo. Como también los ministerios de energía y mina deberían estar en Bolívar, donde están la mayoría de nuestros minerales. Esa es solo una crítica que obviamente la escuchará algún usuario, obviamente algunos opinadores de oficio me criticarán también. Y desde aquí, bueno, hacemos esa contribución. Algún día alguien nos escuchará y dirán, ah, mira, estoy loco, tienes razón, lo dijo en la radio tal día. Y por ello, no deben caerle a piedra ni expulsar a las personas de los partidos. Por ejemplo, ¿por qué esta persecución con los hermanos de María Socialista que hacen vida en Aporrea y en varios medios comunitarios? Yo la verdad no lo entiendo. ¿Por qué se saca del aire en un programa de televisión, por ejemplo, a Vanessa Davis, que hoy es directora, ha sido directora desde que nació del Correo del Orinoco? ¿Por qué ella, el señor Alberto Noglia, ya no hace papeles de mandinga en BTV? ¿Por qué no vuelve el señor de la Hojilla a BTV o sale un canal nuestro como Katia TV, por ejemplo? ¿Por qué acallamos las voces críticas que, como decía nuestro comandante jefe, el látigo hacia la revolución, la autocrítica? ¿Por qué no le responden al pueblo venezolano por algunas obras que, por ejemplo, en Aporrea han hecho varios reportajes acerca del cardiológico de adultos, que está justo al lado del excelente edificio o hospital que nos dejó el comandante en jefe Hugo Chávez Fría, el cardiológico infantil? Y justo al lado están unas construcciones que no se han concluido. Tienen más de 3 años ahí paradas esos pilotes y no se termina de concluir. ¿Por qué no ha salido un ministro o ministra de la salud a explicar al pueblo venezolano el por qué se pararon esas obras? Si fue culpa de la contratista, si fue culpa del mismo Estado que no dio los recursos necesarios para continuar la obra. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con esa obra? ¿Qué está ocurriendo? Eso también me enteré ayer, y eso que vivo a escasas 4 cuadras de esta futura sede de la Universidad de Katia. ¿Qué está ocurriendo con esta Universidad de Katia, que en un principio el comandante en jefe aprobó hace más de 6 años unos recursos para empezar a construir esta Universidad de Katia en los terrenos que eran de la Policía Metropolitana o lo que era la cárcel modelo, que le llamaban ahí en el cuartel, al final del amparo? ¿Por qué eso está detenido? ¿Por qué se acalla las voces críticas que nosotros, los medios comunitarios alternativos, tratamos de abrir los micrófonos y estos espacios a todos los usuarios y usuarias que deben hacer vida y sentirse que estas emisoras son las que le van a dar voto? Es increíble, por ejemplo, que unos camaradas que tengan 2 o 3 años trabajando como profesores de educación especial en el estado de Anzoátegui no pasen a nómina fija. Y cuando les toca estos días que reparten, es decir, lo que merecen como aguinaldos y demás beneficios que deberán obtener todos los profesionales de la educación, lamentablemente estos camaradas quedan así como en el aire esperando para ver quién es el que le va a pagar a ellos y le va a dar su sueldo real como educador. ¿Es que acaso un educador de, por ejemplo, educación especial, que trata a 15, a 20 chamos, que la verdad es bien arduo trabajar con ellos, porque como saben, los niños especiales ameritan más cuidado? Yo, entre esas opiniones y esas advertencias que me han hecho estos camaradas que han venido a Caracas, al Ministerio de Educación, y lamentablemente a veces ni se les escucha, les escriben al Ministro de Educación y le mandan Twitter, a sus redes sociales, y no responden nada. Yo me pregunto, ¿tienen que salir a trancar autopistas? ¿Tienen que salir a trancar avenidas? ¿O tienen que ir a, no sé, para que los llamen guarimberos, contrarrevolucionarios? De eso se trata, que uno sea crítico. ¿O es que acaso ellos no tienen el derecho de pedir por sus beneficios, por lo que se, por su trabajo? ¿Qué está pasando en la educación nacional que los maestros son tan mal pagos? Y las críticas vienen de varios sitios. Estamos hablando de camaradas. Imagínense ustedes si yo estuviese hablando de gente que son militantes del Voluntad Popular o de Primero Justicia, que son dos los partidos más fascistas que hay hoy en día en Venezuela. Yo estoy hablando de gente que vota por la maquinaria del PSUV o simpatizan con el Partido Comunista. Yo estoy claro que más de una persona aquí en Venezuela o en Caracas no les gusta votar por el partido mayoritario que hay en Venezuela. Y de repente vota por Redes, vota por el Partido Comunista, vota por... ¿cómo se llama el otro? Ay, es tanto, son 14. Estamos hablando de 14 partidos que hacen alianza para este proceso revolucionario. Y del cual no se le debe atacar por ser autocrítico, señores. Abran de una vez por toda esa mentalidad del cogollo que tienen ahí en el PSUV. No es posible que porque unos camaradas como Marea Socialista hagan foro en distintos medios alternativos, en distintos teatros o espacios abiertos, se le critique por el solo hecho de tener una postura autocrítica, preguntando por algunos recursos que se desaparecieron. Por ejemplo, hace casi un año se perdieron más de 20 mil millones de dólares y nadie sabe y nadie supo. Bien, después de esa reflexión, yo creo que es mejor escuchar un tema musical. Recordamos los puntos de contacto, está de la cabina 0212-830-2819 y nuestra mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. c'était tout billet. T'as tout oublié, t'as tout oublié. Le patron a peut-être bien dû me raccompagner. Sí, señores, de vuelta en Turada Popular, ese que escuchaban a la gente de Guarapita. Ustedes dirán, ¿Guarapita? Sí, Guarapita es una bebida tradicional venezolana, muy popular en nuestros barrios y sobre todo en las costas de Aragua y de varios estados venezolanos. Esta agrupación es francesa y les decidieron colocar este nombre a la agrupación. Eso es género ska-core. Y por supuesto tiene varias letras, no solo en francés, sino en español. Los invitamos a que se bajen toda su discografía. Tienen 4 discos en su página web totalmente gratis. Estos panas creen en el software libre, en la música libre. Y es fácil, guarapita.net. Ahí están todos sus discos. Y por supuesto, agradecerles a ellos por agregar a Grada Popular en su último disco, que se llama Politiquería. Ahí salimos dando un saludo, con eso nos inmortalizaron los panas de Guarapita. Por supuesto, decirles que Grada Popular tiene más de 5 años al aire, teníamos 2 en Radio Rebelde aquí en Catia, y ahora tenemos casi 4 años aquí en la emisora Al Son del 23. Dentro de poco, en enero, en marzo es que cumplimos añito, ¿no? Grada Popular, por aquí han pasado varios compañeros. Hoy día, esperando el retorno de Richard y, por supuesto, la panita Violeta. Están siempre invitados a Grada Popular porque Richard es fundador, cofundador conmigo en Radio Rebelde de este programa, el cual obviamente lo hacemos con mucho cariño, semana a semana para ustedes. Lamentablemente los últimos meses hemos tenido fallas, hay que reconocerlo, por cosas del virus este famoso que no lo quiero ni mencionar. Y obviamente también el trabajo que nos agobia, son 12, 14 horas diarias de trabajo y mira que pegan. Y más los lunes que uno tiene que empieza la semana, pero bueno. Ya saben cómo son las capitales del mundo. Todo es un corre-corre, todo el mundo está estresado, apurado. Y eso se te va acumulando poco a poco. Y lamentablemente, bueno, lamentablemente no, afortunadamente, yo tomo este programa como también como un desahogo, como un desestrés para aliviar toda esa carga de la semana. Aunque suene ilógico, ¿no? Porque justamente comenzando la semana. Pero igual, desde aquí siendo autocrítico, desde aquí siendo un permanente comunicador popular, escuchando como escucha, como taxista que escucha todos los comentarios de las personas que se montan en su taxi acerca de lo político, porque en Venezuela nadie puede decir que es apolítico. En Venezuela nadie puede decir, no, yo sí, ni pa un lado ni para el otro. No. Eso en Venezuela no existe. Ustedes escuchan la autocrítica hacia el Estado en una cola de un banco, pagando el teléfono, pagando el aseo, la luz. Y, señores, en sana paz, como siempre. No tenemos por qué irnos a los golpes, no tenemos por qué hacerle caso a cierto dirigente de la oposición cuando dice que liberen sus arrecheras con cacerolazos. No. Eso genera violencia y por ello debe pagar este ser que llamó a la violencia. En otros países de este planeta, por hacer ese tipo de llamados, mínimo 3 años de cárcel le sale a ese señor por hacer llamados de violencia. Lo que pasa es que aquí no tenemos los fiscales, lamentablemente, lo digo así de frente, ni los fiscales ni los jueces no tienen los pantalones bien puestos. Suena loco, pero es así. En Venezuela la justicia no sirve para un carajo. Y lo digo yo, Javier Xavier, productor del programa Grada Popular. No comprometo para nada ni a la coordinadora Simón Bolívar ni a la emisora Radio Al Son de Venta. Una cosa que ha sido bien crítica las últimas 3 semanas ha sido el nombrado Festival Latinoamericano de Música. Hoy yo no voy a hablar de Chingo y Chango y de la crítica que se le ha hecho en las redes sociales. Pero el Poder Popular ganó a través de las redes sociales la autocrítica que se le hizo al camarada alcalde de Caracas por incluir en la programación de este Festival Latinoamericano de Música, que también se llama Suena Caracas. Esa es su página web, suenacaracas.com, para que vean la programación. Ahí tienen, desde el viernes 28, es decir, desde este viernes, va a haber pachanga en Caracas. Viernes, sábado, domingo, lunes, o sea, desde viernes hasta el otro sábado, 6 de diciembre, vamos a tener a más de 37 agrupaciones de otros países en Venezuela. La programación no se las voy a decir así tan simple, porque la verdad es que son demasiadas agrupaciones. Pero los invito a que participen en este tipo de eventos que hacen relajar y bajarle 2 al estrés de esta ciudad. Los invito a visitar la página web suenacaracas.com. Igual el alcalde está haciendo muchos gastos en publicidad. Ejemplo, en Últimas Noticias, en todos los periódicos de Caracas está la programación. De todas maneras, si usted tiene internet, como lo deberían tener la mayoría de los venezolanos, si no, venga aquí a nuestra casa de encuentro Bolivariana Freddy Parra, la cual tiene un mega infocentro con más de 60 y algo de máquinas. Y aquí no le vamos a pedir ni el carnet del PSU ni el carnet de Voluntad Popular. Usted solamente se inscribe en una planilla, utiliza la computadora por media hora y nadie le va a cobrar ni medio ni le va a juzgar por ver X o Y páginas. Obvio, no vayan a abrir páginas de carne con papas en estas computadoras ni redes sociales, porque los infocentros están hechos es para los estudiantes, para que hagan sus tareas y puedan resolver algunos de sus problemitas. Aunque yo no estoy de acuerdo con que los estudiantes saquen información mucho de internet, porque lo que hacen es copiar y pegar en la cuestión esta. No puedo decir el programa porque Windows no me está pagando, pero se llama Word o otro programita que tiene el software libre. Ese es puro copia y pega. Pegado especial. No, señores, yo siendo profesor, los mando a hacer trabajo con bolígrafo. Le digo, no, mi amigo, usted no me trae nada copia y pega. Usted va a agarrar y ¿sabe qué es lo mejor de todo ello? ¿Sabe qué es lo mejor de mandar a los chamos a hacer todos sus trabajos con bolígrafo? Es que cuando usted manda a estos chamos a investigar, pueden al panita o el niño o el estudiante pasar a la hoja, ya le queda algo en el coco, porque está leyendo la información y la está transmitiendo un papel. Y cuando el profesor vea ello y ese sacrificio que ha hecho este chamo, ya le quedó automáticamente información. Porque como dicen por ahí, lea que algo queda. ¿Qué más tenemos por aquí? Es un consejo de Grada Popular. No le hemos hecho la tapa ni... Deberíamos hacer una tapita, ¿viste? Es decir, una presentación. Para los que no saben qué es una tapa. Ah, aquí también vimos una información importante. Un llamado a el ciclo de cine contra la violencia hacia las mujeres. Eso comenzó el día de hoy, 24 de noviembre, y estará hasta el 7 de diciembre. El ciclo de cine lo vamos a colocar en nuestras redes sociales para que todos los caballeros, todas las damas, todos los chicos, adolescentes que quieran ir a ver este tipo de cine que no es comercial, no es atractivo, porque lamentablemente los medios de comunicación lo que no, y las salas de cine lo que nos traen es pura violencia. Es importante concienciar a todo el pueblo venezolano hacia todavía lo que ocurre en nuestra Latinoamérica y en el mundo, que es la violencia contra las mujeres. Así que ahí lo vamos a retuitear para que... Ahí tienen, está patrocinado por el Ministerio de la Mujer y también la gente de Conatel. Vamos a retuitear esa información para que todos se lleguen y participen. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos, ya son las 9:41 en esta noche calurosa, o en esta cabina calurosa de Caracas. Vamos a un nuevo corte musical y volvemos con el cierre de esta Tu Grada Popular. Escuchamos sus autocríticas, sus consejos al 0412-736-0577. Vamos a escuchar un nuevo tema, señor DJ Pulga. Talento nacional, señor Pulga. Reciclaje punk rock desde los valles del Tuy para el mundo. Esta agrupación que arribó a sus 20 aniversarios. ¿Qué tal? 20 años, toda una generación de estos camaradas que con sus letras van irrumpiendo en las calles de toda Venezuela. En esas ollas que los panas se descargan dando vueltas y dándose algunos golpecillos, pero todo ello para desahogarse, no crean que todo es violencia. ¿Qué más tenemos por acá? Interesante la convocatoria que hacen para este ciclo de cine contra la violencia de las mujeres. Como sabemos, tenemos un compromiso. Todos los revolucionarios, todos los camaradas comunicadores populares y alternativos, para ser más inclusivos en, como lo decía, la inclusión de género que hizo nuestro comandante en jefe, la equidad de género, y por supuesto también pedimos la equidad en la información. ¿En qué sentido? Que todos los medios radiofónicos, todos los medios electrónicos tengan el mismo equilibrio o el mismo espacio en televisión. Eso quiere decir que del 100% de toda la programación en TV, el 33% le debería pertenecer a la TV pública, es decir, a los gobiernos, el otro 33% a nosotros, los comunitarios alternativos, a los ciudadanos, y el resto, el otro 33%, a los lacayos, es decir, a los que no venden nada más que publicidades, nos dicen qué champú o qué detergente utilizar, nos venden sus novelas, que los negritos no van a novela, ni los calvitos, ni los negritos, y así vamos. La discriminación, donde todas las actrices son bellas, hermosas, de 1,99 m y miden 90, 60, 90. Ya eso se tiene que acabar en Venezuela, y más en este proceso revolucionario. Y por supuesto, eso se ha ido acabando poco a poco. ¿Dónde la estamos poniendo? Bueno, cuando tenemos una televisora que se hace llamar Televisora Venezolana Social, y vemos a un señor que sale y compra enlatados, el nuevo presidente de TV, señor Wisto Vallenilla, compra unos enlatados como el, ¿cómo se llama? El manipulador de perros, algo así se llama. Mira, ¿cómo que se llama el tipo de César, no sé qué, el manipulador de perros? Ajá, el manipulador de perro, algo así se llama. El encantador, imagínate tú. Yo no creo que es una televisora socialista, deberíamos ver ese tipo de programa. Hay algunas novelas que pasan en TVs y deportes que, bueno, la gente se entretiene, pues está bien. Yo no estoy en contra que en TV se pase la Liga Profesional de Baloncesto, ni la Liga Profesional de Béisbol, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. ¿Pero qué pasó con la Liga? ¿Por qué TV no pasa la Liga Nacional Bolivariana de Béisbol, por ejemplo? ¿Por qué no pasa la Liga Nacional de Baloncesto, que hoy día está, debe estar en su segundo o tercer juego de la final? ¿No es atractivo para la televisora social este tipo de transmisiones? También la culpa la tiene la Federación de Béisbol y la Federación de Baloncesto, que no hacen unos paquetes atractivos para que se difunda en la televisión venezolana este tipo de eventos. Lamentablemente, caemos en el juego de que lo que no se ve en televisión, no se ve. Pero, ¿qué hace una liga profesional? Porque la Liga Nacional Bolivariana, podemos decir que es profesional. Ahí juegan el resto de los peloteros que no consiguen un cupo en las grandes ligas, por ejemplo. También juegan peloteros que no le dan cupo en esta Liga Venezolana Profesional de Béisbol. Lo mismo ocurre con la Liga Profesional de Baloncesto. En la Liga Nacional de Baloncesto le da cabida a todos esos chamos que vienen desde abajo. Pero no sé cuál es la equidad, cuál es, debería ser. Solo estoy haciendo una autocrítica que es bien valedera, y de la cual, bueno, nos hacemos voceros de todo este tipo de comentarios. Como en Venezuela todos somos libres, no como dicen algunos pendejos que alzan banderas y piden SOS para, no sé, y supuestamente para salvar a Venezuela de no sé qué, porque aquí en casi 16 años de proceso revolucionario hemos tenido 19 elecciones. Así que yo no sé cómo quieren tapar el sol con los medios. Es decir, con los señores que a diario nos mienten en los medios y que de comunicación. Bueno, señores, esta Grada Popular ha llegado a su final. Esperamos escucharnos el próximo lunes por esta tu dial 94.7 FM al son del 23 y por supuesto por Radio Comunal 95.9 FM, quienes nos retransmite todos los miércoles de 8 a 10 de la noche desde Acarigua, Estado Portuguesa. También saludando a RadioLaColina.com, esta radio net que nos retransmite todos los domingos en Santa Fe, Argentina. Agradeciéndole al equipo de trabajo de la emisora, que está a cargo del licenciado y hoy diputado Juan Contreras, y la coordinación general Guadalupe González, coordinación técnica Fran León, y la coordinación de producción y contenido José Pérez, y detrás de los controles el señor Giovanni González, alias DJ Pulga, quien estuvo en la producción y conducción de este espacio, Javier Xavier. Esperamos escucharnos el próximo lunes. Recuerden nuestros puntos de contacto en las redes, gradapopular.tk, nuestro blog, y ahí consiguen el resto de nuestras redes. Por mi parte, un placer estar con usted y nos despedimos con esa que le ofrecimos, una salsita, Juan Albañil, dedicándosela a esa gran misión Vivienda Venezuela y a ese foro, esa reunión de arquitectos populares. Vamos a escuchar esa canción y esperen el programa que viene a continuación. No se separen la programación, que viene un excelente programa con el pana Daniel. Bueno, familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí, Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida va de paseo mirando cuánto construyó. Hoteles, condominios, cuánto lujo. Y ahora, como no es socio, no puede entrar. Juan Albañil no puede entrar, no puede entrar. Juan Albañil, hombre vecino, cuánto has soñado con la llamada igualdad. Juan Albañil, pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida pasa llorando mirando cuánto construyó. Va lamentando la importancia insignificante que el que trabaja tiene después que trabajó. El que trabaja tiene después que trabajó. Juan Albañil no puede entrar. Y ahí mismo lo van huyendo, que sí, que sí. En los andamios sueña que sueña Juan Albañil con el día de la igualdad. Y en los andamios de la vida con balaustres de hermandad fabricaremos algún día la casa de la igualdad. Y digo yo, señores, no habrá distinción jamás, gente de toditos los colores, con Juan Albañil toditos podrán entrar. En los andamios sueña. coge esa pala, mira mezcla, pásame ese balde, rómpete la espalda, boricua, que esto es así. Ahora la publicidad.